Y en el tiempo de la actualidad local y la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy, no queremos dejar pasar la oportunidad de informarles de una iniciativa que se va a desarrollar en nuestra localidad y que está organizada a través de la Diputación Provincial de Cádiz. Va a llegar a nuestro municipio una iniciativa dirigida sobre todo además a colectivos de salud, porque se trata de una actividad que se va a desarrollar por el Día Internacional de Acción de la Salud de las Mujeres. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer precisamente con la responsable de Mujer y Políticas de Igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique, Madalena Burdallo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues es una iniciativa que, como decíamos, llega organizada a través de la propia Diputación Provincial de Cádiz, que se ha ofertado a los municipios y que desde el Ayuntamiento de Ubrique pues se ha recogido también, ¿no?, para que se desarrolle en Ubrique. Sí, exacto. La Diputación Provincial, por el Día de Acción de la Salud de las Mujeres, ha organizado esta actividad, y la actividad consiste... Bueno, son 5 municipios los que ha elegido para realizar esta actividad, y en toda la provincia, y en la sierra nosotros somos uno de esos 5 municipios. Y bueno, nos preguntó si queríamos participar y colaborar con ellos, y obviamente pues cuando nos expusieron el formato de la actividad, pues le dijimos que sí, y en eso estamos, que el próximo viernes será la actividad. Claro, teniendo en cuenta el formato, porque sí que es verdad que se trata de una iniciativa que tiene que desarrollarse de manera controlada por la situación que tenemos con el COVID, al aire libre, en fin, explícanos los detalles, porque además también se ha ofertado a colectivos concretos, ¿no?, que es al quien está orientada la iniciativa además, y bueno, pues para participar se han ofertado esas plazas a estos colectivos en particular, ¿no? Sí, un poco... Parece fácil a priori, pero tiene un poco más complejidad de la que puede parecer. Se trata de una actividad que, obviamente, por el tema, por las restricciones COVID y por la salud, que tenemos que seguir apelando a la responsabilidad y a la salud de las personas, pues teníamos que ver un espacio que fuera al aire libre, en el que hubiera un número de personas, pero tampoco fuera un número muy elevado de personas. Que aunque se van a mantener las distancias y la actividad se hace con mascarilla, pues tampoco queríamos hacer una concentración muy elevada de personas. Y bueno, vinieron incluso de Diputación a ver el espacio y tal, y al final pues se determinó que una buena ubicación podía ser la pista exterior del pabellón, la que está en la entrada cuando llegamos allí al pabellón, la pista exterior. Y bueno, y a una hora que ya pues el sol estuviera casi que cayendo, por si acaso, hacía un día de mucho calor, que se prevé que sí, que va a hacer calor. Y bueno, se ha puesto pues eso en la pista de esa exterior el viernes a las 7 de la tarde, que está empezando el sol a coger ya por detrás de los edificios de la zona de frente, y ya pues empezará poco a poco a la zona a llenarla de sombra, y se eligió ese sitio, como te digo. Y luego, bueno, como también has dicho, pues había que repartir las plazas, que son muy poquitas, entre los diferentes colectivos relacionados con la mujer y con la salud. Entonces, pues con eso, junto con la compañera Virginia Bazán de la delegada de salud, pues estuvimos viendo los colectivos y hemos hecho un reparto pues muy simbólico, porque el número de como digo, de participantes era pequeño, pero bueno, para que se vea un poco reflejada todas los colectivos de salud y de mujeres en esta actividad. Claro, no sé si 10, 15, las plazas, claro, al salir libre a lo mejor te permite un mayor número de participantes, pero aún así está muy limitado, ¿verdad? Sí, creo que 25 plazas que eran en total las que podíamos ocupar en toda la pista grande, ¿verdad? Sí. Y cualquier persona diría 25 allí, cabe más gente, claro que cabe más gente, pero bueno, estamos hablando de mantener unas distancias y establecer un protocolo para la actividad, ¿no? Entonces se ha determinado 25 con los servicios de prevención y bueno, pues 25 entre colectivos, sabéis que en Ubrique otra cosa pues podemos tener más carencia, pero en colectivos, en asociaciones y en gente integrada y en gente con ganas de hacer cosas y actividades, pues siempre tenemos muchísimas. Por eso digo que el reparto ha sido un poco simbólico, para que cada asociación se vea un poco representada, porque realmente como número de personas, pues 25 son pocas. En cualquier otro momento o en un año normal, ¿no?, podría haber sido una actividad mucho más, de muchísimas más personas, pero bueno, es lo que tenemos y es lo que digo, es más simbólico que otra cosa, pero bueno, es una actividad que yo creo que vamos a pasar un rato entretenido. Claro. Y luego, por otro lado, la actividad en sí consiste en fitness flamenco, que algo parecido al flamenco terapéutico, imagino, ¿no, Madalena? Mira, yo nunca he hecho fitness flamenco. No tengo ni idea, me llama muchísimo la atención el nombre. Fitness sí he hecho alguna vez, el flamenco no he hecho nunca, aunque seamos andaluzas, ¿no? Me imagino que tiene que hacer una mezcla, pues algo así como, sí, de movimiento de rítmico, ¿no? De fitness, pero bueno, con nuestros toquecitos andaluz, ¿no? Como digo sí, yo. Sí, una cosa. No, estoy investigando, por aquí y son la práctica de ejercicios y movimientos propios del fitness que encuentran acomodo en los pasos y movimientos propios del baile flamenco, o sea, que es algo activo. No, bueno, pero nos han garantizado que de intensidad leve, porque, bueno, las personas que van a acudir, las mujeres en este caso que van a acudir, pues van a hacer, cada una va a ser de diferentes, como digo, diferentes colectivos, diferentes características. Claro. Y además esta semana está siendo de una temperatura bastante elevada y tampoco queremos que se te la gente porque estén agobiada con la calor, ¿no? Lo importante es, dentro de las medidas de seguridad, como siempre resalto, pasar un rato en compañía, ¿no? Al aire libre y puede tener unas mini relaciones sociales y bueno, y una actividad sí, deportiva, ¿no? Pero de intensidad moderada, leve, vamos, bueno, le dirigimos a las monitoras y además nos han dicho que sí, que se adaptan a, que ellas conforme van viendo el ritmo que pueden mantener las participantes, pues ya se van adaptando a ese ritmo, a ese nivel, ¿no? Para que todas se sientan a gusto y todas puedan hacer la actividad. Claro, fitness flamenco, se mezcla el fitness del flamenco, evidentemente la salud que se pretende promover con esta iniciativa y también especialmente la diversión que hace falta, ¿no?, en estos tiempos que corren y además para estos colectivos en particular también, ¿no? Sí, mira, vamos a aprovechar que son días ya que se hace más tarde la noche, ¿no?, y que parece que tenemos más ganas de salir a la calle, que parece que podemos empezar poquito a poco a relacionarnos siempre con la prevención que tenemos que, con la medida de prevención que tenemos que tener siempre en mente, y bueno, poquito a poco empezar a retomar cierta normalidad, y bueno, una actividad destinada a mujeres, y en concreto por la salud de las mujeres, que parece, vamos, quizá, no soy yo la más indicada porque no soy experta en salud ni nada, ¿no?, pero sí sabemos que hay enfermedades que son más, que se dan con más frecuencia en mujeres, claro, que en hombres, incluso algunas que son más específicas de las mujeres. Entonces, pues, está bien que se reivindique este día, que además es un día internacional, y una forma de hacerlo en deporte, que yo creo que es una forma de decir que podemos superarnos y podemos seguir tirando para adelante con lo que vaya viniendo. De hecho, la conmemoración del Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres nació en 1987 en respuesta a las carencias en materia de salud que representan las mujeres por su singularidad, como tú bien decías, ¿no?, singularidades sexuales y reproductivas, y sobre todo también por los roles sociales que han desempeñado la sociedad a lo largo de las generaciones. Y es un reconocimiento de la salud de la mujer como, bueno, pues derecho humano fundamental. En realidad también tiene aquí un corte reivindicativo, ¿no?, por bueno, pues el papel que ha desempeñado especialmente las mujeres, por dejar atrás quizá las cuestiones relacionadas con su salud como elemento principal, y tiene, bueno, pues ese elemento, ese fundamento también, ¿no?, lo que es la jornada, la efeméride del viernes. Exacto, es un poco lo que ya hemos comentado. Se trata de que bueno, que fisiológicamente, ¿no?, las mujeres pues tenemos una fisionomía y una estructura, ¿no?, y pues, hay enfermedades que parece que son más nuestras y algunas que sí son nuestras, que no pueden ser del hombre. Y aparte, pues es verdad que socialmente quizás hayamos estado en algunas enfermedades o en algunos aspectos, incluso muchas veces pues parece como desatendida, ¿no? Y es una forma de reconocer ese esfuerzo que las mujeres hacemos cada día, como digo, yo digo muchas veces, como que cuando las madres no nos podemos poner malas, ¿no? Pues una cosa así similar. Y bueno, reforzar un poco este día con esta actividad, que imagino que pasaremos un rato agradable y seguro que ese día pues estamos un poco más saludables todas. Pues este viernes se conmemora ese Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, lo vamos a recordar y lo van a disfrutar además también los colectivos de salud y los colectivos de mujeres que van a participar en esa iniciativa que llega a través de Diputación a nuestra localidad, en concreto pista exterior del pabellón, a partir de las 7 el viernes, Flamenco Fitness, con, eso sí, esa previa invitación, ¿no?, que se ha formalizado, que se ha realizado a causa de la situación que tenemos con el COVID, no puede ser de otra manera, y así es como se ha gestionado y se va a desarrollar esa iniciativa. Y poco más, ¿no, Magdalena? Una cuestión en la que queríamos, no obstante, darle también difusión a través de los micrófonos de Radio Brique. Sí, poco más. Seguimos trabajando en la delegación. Ya parece que estamos poniendo un poco más rutina ordinaria, ¿no?, de trabajo, y bueno, seguiremos retomando actividades con los diferentes colectivos ahora ya de cara al verano, pues a ver si podemos hacer más cosas de las que estábamos acostumbrados otros años a poder realizar, y a ver si poco a poco sentimos que la normalidad un poco vuelva a nuestras vidas. Pues esperemos que así sea, poco a poco recuperando la normalidad y bueno, pues con iniciativas como esta, ¿no?, que van dando vida también a los colectivos de salud y a los colectivos de mujeres, que eso es importante después de más de un año de paralización, sobre todo en especial los colectivos de salud, que muchos de ellos además están precisamente dirigidos y formados por mujeres, por cierto. Magdalena, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por informarnos de esta cuestión. Gracias a vosotros.